Seguimos adelante, llegamos a la edad moderna y de repente todo se acelera. Es la revolución industrial. Estamos de lleno en la etapa de la aparición de las máquinas complejas. La máquina ya no solo ayuda al hombre, empieza a sustituir su fuerza. Dos inventos cambiaron el mundo. Uno de la edad moderna, la imprenta. Otro, operador mecánico, pero de precisión. Y otro de la revolución industrial, la máquina de vapor, un operador termodinámico que convierte el calor en movimiento. La imprenta permitió la difusión del conocimiento y aceleró la reforma protestante y la ciencia. La máquina de vapor creó grandes fábricas, el ferrocarril y cambió para siempre el paisaje de las ciudades. La historia ya no sería rural, sino urbana e industrial. El impacto fue brutal. Por un lado, bienes más baratos, transporte rápido, nuevos inventos. Por otro, explotación laboral infantil, jornadas interminables en fábricas insalubres y una enorme contaminación. Y aquí surge un cambio importante en la accesibilidad. Por primera vez, se empieza a pensar en rehabilitar a las personas con discapacidad para que puedan trabajar en las fábricas. No es por bondad, es por productividad. Aparecen las primeras sillas de ruedas y prótesis más avanzadas, pero la sociedad no se adapta a ellos. Son ellos los que deben adaptarse a la sociedad.